Me apodan ejecutor. Soy el que cobra las cuentas, soy el que levanta lacras, el que cabeza revienta. Con un comando de muerte aseguramos la empresa. El abogado del diablo, verdugo de traicioneros, bajadores y madrinas que le sirven al gobierno. Tomé un curso allá en la sierra y me gradué con un cuerno. Nacido ahí en Sinaloa, donde se aprende a matar, traigo sangre de combate y la orden de ejecutar. Como una fiera salvaje, el terreno hay que cuidar. Y tiro arriba mi compa. Super negra y diamantada, creía mis iniciales. Sinaloa,